ese día de la presentación, bueno, va a haber una gran movilización a tribunales para que los jueces entiendan que el salario no es ganancia. ¿Hay movilización o paro? No, en principio una gran movilización, seguramente se harán asambleas informativas en todas las actividades y se va a confluir con una gran movilización. La fecha, bueno, los técnicos y cada abogado, cada gremio se están reuniendo en los próximos días. Una vez que tengamos bien la presentación del proyecto, creo que será a finales de julio o principios de agosto. Tenemos todos los argumentos y ojalá que la justicia, el día que tenga que tomar la decisión, lo haga a favor de los trabajadores. Una vez que tengamos armado ese proyecto de presentación, va a ser acompañado por una gran movilización. Pero vos fíjate cómo es, ¿no? Cuando los diputados, senadores, o senadoras y diputados votaron este proyecto, ellos estaban escondidos en la pandemia. Los diputados, los funcionarios, el presidente en la pandemia, estaban todos escondidos en su casa. Los laburantes del transporte dimos la vida. ¿Cuántos camioneros murieron? ¿Cuántos marítimos murieron? ¿Cuántos compañeros aeronáuticos murieron? Porque nos declararon esenciales en la pandemia. Y hoy nos vuelven a castigar poniéndonos un impuesto al trabajo, mientras las grandes empresas le bajan los impuestos a través de los bienes personales. Bueno, la vamos a ir peleando en la calle y en la justicia.